súper felices y un poco no pudiendo creer todo lo que hicimos en tan poquito tiempo. La verdad que la caracola pasó de ser una charla entre amigos a un proyecto con dos libros editados en muy poquito tiempo, y la verdad que es fuerte para nosotros ver, saber que estamos en este día, ¿no? Para que le cuentes un poco a la audiencia de qué se trata este proyecto La Caracola. Bueno, básicamente somos un grupo de personas que veníamos trabajando en la escritura. La gran mayoría hemos estudiado comunicación, periodismo, pero hay personas que no. Veníamos acompañándonos todos en los procesos de escritura de cada uno. Y bueno, estábamos muy cerca de editar varios de los trabajos, pero individualmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como en su mayoría somos amigos, compañeras de militancia, recorremos espacios muy parecidos, decidimos reunirnos bajo un sello que inventamos, que es La Caracola, un diseño que también fuimos creando, para empezar a editar los distintos trabajos juntos. Claro. ¿Por qué la necesidad de, o las ganas o la intención de juntarse al momento de salir con los libros a la calle y no hacerlo de manera individual? Digamos, ¿por qué fue esa decisión o por qué surgió esa idea? ¿Por qué crees que surgió esa idea? Bueno, yo creo que por varias cosas. Un poco es por la contención, para compartir todo el proceso con las personas que uno quiere, porque potencia el placer también. Creo que todas las personas que integramos la editorial estamos bastante desacostumbrados a estar en proyectos netamente individuales. Disfrutamos mucho de la construcción colectiva y de hecho, en las pocas reuniones que venimos teniendo, todo lo que se va decidiendo paso a paso de la editorial es muy placentero porque se va decidiendo así, ¿no? Entre las personas que estamos empezando a darle forma a este proyecto. Y realmente, en los poquitos meses de vida que tiene La Caracola, hemos aprendido bastante de todo lo que implica cómo gestionar la publicación de un libro, ¿no? Desde registrarlo hasta tener el trato con el imprentero, pasar por las pruebas de diseño, y todo eso realmente es muy, muy hermoso poder compartirlo con un grupo de personas que está dispuesto también a vivir toda esa parte del proceso que implica publicar un trabajo. Sí, también me imagino que hay todo un mercado en torno a los libros y a las librerías y qué sé yo, que por ahí si no estás metido adentro, de repente querer llegar vos con tu producción, que son todas producciones que no trabajan con derecho de autor, sino que trabajan con copyleft. Hay como un segundo circuito que viene de la mano del copyleft. Sí, por supuesto. Sí, eso también, digamos, como para cualquier autor o autora salir solo con el libro a la calle sin ningún sello, es muy complicado para ubicarlo en muchos lugares, para distribuirlo. Realmente es cierto que también ahora cualquier libro que sigamos sacando está dentro de una red, ¿no? Eso también en hacia afuera dice algo distinto para el libro y va a ser seguramente mucho más fácil de colocarlo en ciertos lugares. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es dejar los libros acá en La Plata, en Malicia, que funciona en el espacio. Y después lo dejamos en algunos poquitos lugares más, y en La Plata lo dejamos en Buenos Aires, lo dejamos en MU, en el espacio de la cooperativa La Vaca, y en La Libre. Uh-huh. Son espacios que, digamos, no son librerías comerciales, ninguno. Son distintos proyectos, pero creo que lo que los une a todos es que no son librerías comerciales, grandes librerías comerciales. Bien, y el día de hoy, junto con la presentación del sello de La Caracola, también se presenta la segunda edición de Norte Profundo y se presenta Descolonizando la Palabra, uh-huh. Dos libros que trabajan temáticas hermanas, podríamos decir. Sí, claro, digamos, uno se fue para el norte y el otro se fue para el sur, pero van como siguiendo más o menos inquietudes parecidas. Vamos a hacer la presentación de los dos libritos la verdad que es muy hermoso poder compartir, que así sea la presentación, poder compartir la segunda edición de un trabajo que se editó el año pasado, que es el que decías vos, Juli. Norte Profundo es un libro de crónica periodística y fotografía sobre distintas realidades del norte argentino y Descolonizando la Palabra, que es la primera edición del trabajo que saca Flor. Es un trabajo sobre la experiencia de creación y gestión de los medios de comunicación del pueblo mapuche en tres de las provincias de la Patagonia. Bien. Así que, sí, son hermanos en varios sentidos. Son dos libros que trabajan la cuestión de los pueblos originarios. Por un lado, en el Norte Profundo se va para el norte y Descolonizando se va para el sur, pero que trabajan la problemática de los pueblos originarios y su relación con la tierra y estos 500 años de resistencia. Uh-huh. Sí, y piensan vendrán otros libros, están recibiendo proyectos de otros libros. ¿Cuál es la idea de La Caracola de aquí al futuro? Por estos meses, digamos, otro día estuvimos sacando la cuenta y en 4 meses se termina el año. Es medio fuerte que diga esto tan temprano, pero nos estuvimos dando cuenta de eso. No vamos a recibir trabajos de afuera, digamos, de personas que por ahí vengan y quieran editar, por una cuestión de responsabilidad con las personas y de los tiempos de las personas. Como recién esto se está armando y surge el proyecto, más como una inquietud de editar, al grupo que armó este proyecto, y falta tan poco para que termine el año, vamos a estar avanzando de acá a fin de año, tratar de editar 2 o 3 libros más de las personas que del grupo, digamos, del colectivo La Caracola. Y en el cine no sabemos, es como que está todo para hacer. Josefina, ¿cómo te va? Facundo te saluda. ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahí te escuchamos, ¿vos no escuchás? Ah, buenísimo. Sí, José, yo te escuchaba hablar ahí, ¿no?, de toda esta cuestión, de esta impronta para arrancar todo, y digo, ¿de dónde le sale la cuestión de querer apostar al papel, ¿no?, en estos tiempos tan virtuales que corren, donde hay tanta información dando vuelta por la nube, que también sé que que tienen sus versiones también ustedes digitales de la cuestión, o por lo menos de difusión? ¿Dónde surge esto de apostar al papel y cómo sienten que repercute esto en la gente que se mueve en el círculo este de editoriales independientes, en este caso, La Caracola? Claro, está buena la pregunta. Sí, yo creo que están buenísimas las dos vías, ¿no? Con la digitalidad podemos llegar a muchos lugares hoy en día, y sí es cierto, como decís, tenemos los trabajos en PDF o en blog o páginas de internet, pero hay muchos lugares donde la digitalidad no llega y claro, ni siquiera es una realidad, ¿no? Entonces, eso por un lado, yo creo que la digitalidad potencia mucho la llegada, como el libro también sigue potenciando mucho la llegada a muchos lugares, donde internet es inimaginable que exista, ¿no? Y el uso también. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado con Norte Profundo que acabamos de volver de terminar la ruta de devolver el libro, que muchos los hemos dejado en pueblitos donde hemos trabajado en la biblioteca del lugar. Claro. Y nosotros sabemos que eso es un libro plantado, digamos, que plantado como semilla, porque es un espacio de encuentro, la biblioteca en frente de la plaza, en ese pequeño pueblo. Y realmente creo que Flor debe valorar eso también, del alcance que sigue teniendo el papel. Claro, claro. Sí, por ahí una cosa a destacar o a comentar del proyecto de La Caracola es justamente esto que tanto Norte Profundo y próximamente Descolonizando la Palabra, la idea es viajar con los libros, ir dejándolos en cada pueblo que fue entrevistado y, digamos, devolver a cada pueblo el relato que se construyó después de haber pasado por ese pueblo. Me parece que es una perlita y una cuestión como muy interesante de la propuesta. Y bueno, chicos, muchas gracias por el espacio. Realmente es muy feliz poder estar contando el proyecto. Bueno, los invito hoy. Sí. Que va a haber de todo, aparte. Sí, hoy. va a haber de todo. Se formando así, es una bomba de alegría. A partir de las 7:30, en el espacio cultural en el que estamos, que queda en la calle 8-460, entre 41 y 42, vamos a estar presentando todo este proyecto, que bueno, ya estamos presentando un poco los 3 ahora en la radio, pero vamos a hacer muchos más. Bien, va a haber ilustración, muestra fotográfica, música, todo eso hoy a partir de las 7:30. Seguramente nos veamos allá. Josefina, muchísimas gracias por tus minutitos aquí en De Mañana es Mejor. No, chicos, muchísimas gracias a ustedes, que sigan lindo el programa. Un abrazo.